Quizás todo sea diferente. El tiempo ha pasado, ya no somos tan conscientes. No sé si ahora me escuchas, pero chica, esto es lágrimas que hablan de lo que no pudo ser. Entiendo ciertas cosas que rodean tu contorno. Noches que no acaban, soledad frente a este folio. No soy víctima de nada, pero escucha los porqués. Yo converso con mi alma mientras tú follas con él. Ahora me toca ser el chico que te habla y que te jodan relaciones. Nunca fue nada agradable. Soy un fraile que remide sus pecados ante Dios. La fe que yo tenía la perdí junto al dolor. Amor, no me hace falta de momento. Vivo desesperado, oculto tras este silencio. Sé que todo se marchita, al igual que cada rosa. Las personas que traicionan siempre fueron mentirosas. Sos, debo tanto cada palo en esta vida. Tú fuiste la verdad que terminó siendo mentira. Y lo siento, pero tengo mis razones. He dejado mi rencor en cada uno de tus bombones. Y te jodes, pero no digas nada. ¿Para qué tantos te quiero si ninguno da la cara? Para nada me arrepiento si tengo mis motivos. Y si hago todo esto es porque yo lo necesito y no confío en amores pasajeros. Soy viajero de este tren que ha perdido amuletos. El anhelo del recuerdo es el precio que ahora pago. No llego a fin de mes y me consumen los años. Es extraño no tenerte como un crimen sin castigo. Sabrás dónde encontrarme, pues aquí sigo. Si fue cosa del destino, fuiste tú quien decidió echar un paso atrás, disparando al corazón. Disparando al corazón. Entiendo que te enfades y no entiendo que me insultes. Entiendo esa mirada que me dice que ahora sufre. Pude ser alguien mejor en esta fábula que narro. Si la zorra fuiste tú y yo aprendido de mis daños. Con los años y experiencias la paciencia fue el regalo. Me baño en las burbujas del dolor y desengaño. Aprendo de mí mismo en esta vida tan jodida. Me duelen ya los párpados y me arden las retinas. Cada herida de mi piel fue amor por esta causa. Jamás entenderás el porqué de cada cosa. Usa todo contra mí, no fue así, sabes que sí. Pongo la balanza hoy. Cederá por ti ni mi tiempo fue perdido, ni tus labios me besaron. No quiero saber nada, ya no mires al pasado. Conozco tu manera de decirme un lo siento. Y te conozco suficiente para saber que no era cierto. Y sostengo las palabras y sostengo el corazón. Amor, perdóname, hice caso de traición. Y no lo aguanto, no siento nada como ayer. Perdono los errores, pero no pienso volver a aquellos días de lloros y maltragos. Jamás me devolverás todo lo que yo he entregado. Fui tu simple pasatiempo, pasa el tiempo y no comprendo. Porque los buenos lloran y los malos van contentos en sus días de mentiras. El odio crece cada instante, tú jamás serás mi amiga. Y si tú eres quien decías, no entiendo esos lloros. Me pedías que fuera tuyo, pero tú eras de todos. A la mierda, tú contenta, piensa todo lo que quieras. Me vendiste tus palabras, yo compraba por docenas. Soy cualquiera, soy cualquiera en un lugar que ya no existe. Anota lo que digo, pues no quiero que lo olvides. No quiero que lo olvides.